democracia nos mete y nos engaña con sus promesas de falsa libertad. Sus multinacionales e imperios comerciales nos han esclavizado para toda nuestra vida. Su prensa y su tele manipula a nuestro pueblo, haciéndoles creer lo que es malo, lo que es bueno. Su banca nos ahoga como nación y como personas, esperando poner en nuestro cuello una soga. Políticos, empresarios, pasantes bien pagados, su misión ir ocultando a los auténticos mandatarios. Hacen y deshacen según les interesa, sin tener en cuenta tu